eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar esta edición del programa de Sexto Continente que lunes y viernes realizamos aquí en Radio María, en Radio María España. Hoy es 4 de agosto. La Iglesia celebra al santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Para nosotros los sacerdotes es una referencia clave. Yo recuerdo que en mis años de seminarista fue una de las primeras vidas que leí, ¿no? Recuerdo que era la vida escrita por Trochi sobre el santo cura de Ars, y la verdad es que marcó profundamente mi alma. La vida del santo cura de Ars, el patrono de los párrocos. Él es un enamorado del sacerdocio, un enamorado del sacerdocio, alguien del cual uno aprende especialmente el celo apostólico, el celo por las almas. Entender que no puede haber una vocación más maravillosa que la de ganar almas para Dios. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Es una expresión suya, que además está recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. El sacerdocio es el corazón de Jesús que te quiere, que te busca, que cura tus heridas a través de los sacramentos, que te dirige una palabra a través de la predicación. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Es verdad que el del santo cura de Ars, pues lo que quizás lo primero, ¿no? Lo que más se nos llama la atención y nos conmueve es el celo apostólico, ¿eh? Ganar almas, alguien que se olvida totalmente de sí mismo, no tiene tiempo para sí, toda su vida, las horas de su jornada están dedicadas a perdonar los pecados, no cuida ni de su alimentación ni de nada, ¿no? El celo apostólico le lleva al olvido pleno de sí mismo. Pero quizás, es verdad que nos puede pasar desapercibido o dejar en un segundo lugar lo que es la clave de donde nace ese celo apostólico, que es de la vida íntima de unión con Jesucristo que debe de tener un sacerdote. Sí, ahí es donde se fragua el celo apostólico. El celo apostólico no nace de un voluntarismo de querer hacer. El verdadero celo apostólico se fragua en esa relación íntima del sacerdote con Jesucristo. Y eso es bueno que lo escuchemos los sacerdotes, para que no caigamos en el martismo al cual se refiere con frecuencia el Papa Francisco, ¿no? Que no seamos víctimas de ese martismo, que nos demos cuenta de que estamos llamados a saber beber de la fuente de agua viva, que es la contemplación eucarística. Decía el santo cura de Ars con respecto a la oración, en la cual él buscaba su verdadero consuelo, el consuelo de su alma, ¿no? Decía él, en la oración hecha debidamente se funden las penas como la nieve ante el sol. Sí, él también tenía sus penas, sus sufrimientos, no pensemos que por el hecho de que estuviese totalmente entregado al apostolado, él también no sufría, sí, sufría, y además tuvo tentaciones de desesperación, tuvo más tentaciones de desesperación que de presunción, ¿eh? porque era tentado de no servir, tentado de retirarse del sacerdocio, tentado de que yo debo de retirarme a una vida, a una vida de penitencia, yo no sirvo, no valgo para esto, ¿no? Sí, sufrió, ¿eh? Sufrió, porque el demonio sabe por dónde apretarle a cada uno. Pero él, en medio de esas tentaciones de desesperación, aprendió a tener en la oración su consuelo. En la oración debidamente hecha, repito, se funden las penas como la nieve ante el sol. Bueno, pues invocamos al santo cura de Ars, rezamos por todos los párrocos, por todos nuestros párrocos, pedimos que, por su intercesión, que el Señor nos dé la gracia de tener nuevas vocaciones. Pedimos por los chicos que van a entrar el próximo mes de septiembre al seminario. Habrán, sé que hay en este momento, ¿no?, jóvenes que han dado su sí al Señor y que a la vuelta del verano entran al seminario. Rezamos por vosotros, ¿eh? Y es para nosotros una ilusión muy grande el que haya jóvenes que sigan escuchando la llamada del Señor a darlo todo por Él. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. No lo olvidéis, no lo olvidamos, que no lo olvide nadie. Este es la entradilla de este programa de Sexto Continente, realizada en este día 4 de agosto, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Bueno, el programa de Sexto Continente tiene la peculiaridad de que está hecho en interacción con una página web multimedia en ticonfio.org, en la cual podéis encontrar en ticonfio.org por los programas anteriores, también de otros programas que se han hecho en Radio María, especialmente del Catecismo de la Iglesia Católica, otros recursos que se os ofrecen, también charlas, pues conferencias, homilías, el acceso a redes sociales de Twitter, de Facebook, de Instagram. Bueno, ahí está, en la página en ticonfio.org. Y decir también que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones, etcétera. Bueno, he pensado, en este clima así veraniego en el que estamos, hacer un pequeño comentario del conocido Decálogo de la Serenidad de San Juan XXIII, el Papa Bueno, al que hemos llamado siempre el Papa Bueno, San Juan XXIII, que sabéis que fue canonizado el mismo día que San Juan Pablo II. El Papa Francisco tuvo esa idea de fundir esas dos canonizaciones, la de Juan Pablo II y la de Juan XXIII. Bueno, pues entre las piezas, un poco, digamos, literarias, ¿no?, de Juan XXIII, que era un hombre muy sencillo, pues una de ellas que ha alimentado espiritualmente a muchas personas ha sido su conocido Decálogo de la Serenidad, que voy a leer y lo comentamos y lo desmenuzamos. Muchos conocen como la oración del solo por hoy, la oración o el compromiso, ¿no?, solo por hoy, porque son, digamos, 10 principios que él introduce en solo por hoy. ¿Por qué introdujo, ¿no?, Juan XXIII esa especie de decálogo de la serenidad con esa expresión en cada uno de esos deseos que él formula, de esos compromisos de superación que él formula con ese solo por hoy? Pues hombre, pues es obvio que yo creo que él que está subrayando dos cosas, ¿no? Por una parte, la tentación de formular deseos y que siempre se pierden en la lontananza. A ver si, que muchas veces me habéis escuchado esta expresión, ¿no? A ver si tengo que, ese tipo de expresiones que estamos siempre echando el balón fuera, y obviamente son un terreno de tentación, de estar siempre lleno de deseos buenos, pero que no se encarnan en el momento presente. Podemos ser objeto de tentación cuando el demonio nos permite soñar en santidades, siempre y cuando no te entregues en el momento presente a lo que está en tu mano hacer. El demonio te permite, en su estrategia, soñar en ser santo, con tal de que en el momento presente no te entregues a lo que está en tu mano poder hacer, ¿eh? Por eso tiene una gran sabiduría ese solo por hoy. Solo por hoy. Creo que también una segunda razón que se esconde detrás del solo por hoy de Juan 23, que es la de decir, mira, yo vivo la gracia del momento presente. Lo que mañana puedo hacer, Dios me lo descubrirá. Es decir, pero las cosas son por gracia de Dios. Son por gracia de Dios. Nosotros programamos la vida, pero hay que contar con qué querrá Dios, qué me dará Dios la gracia de poder realizar. Bueno, por lo tanto, las voy presentando y las haciendo un mínimo comentario. Dice la primera, ¿no? Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Como veis, está muy en consonancia con esa primera explicación que he dicho de qué se esconde detrás de solo por hoy. Dice, trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Hay un, conocéis, ¿no?, pues el famoso pasaje de Mateo 6. No os agobiéis por el mañana, pensando qué comeré, con qué me vestiré. Tú vive el momento presente. Tú busca el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. No te agobies por el mañana, que el mañana tendrá su propio agobio. A cada día le basta su afán. Ese famoso texto que está en Mateo 6, en los versículos finales del capítulo 6 de San Mateo, es el que refiere Juan 23, que como dice, trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Esto de la tentación de querer resolver todo de una vez es muy típica, es muy típica. Cuando uno tiene esa tendencia a ver un problema muy grande, muy grande, que no sabe ni por dónde empezar, entonces se queda bloqueado. Entonces la clave está en que eso de divide y vencerás hay que aplicarlo aquí de la siguiente manera, ¿no? Cuando uno ve un problema muy grande, entonces tiene que decir, a ver, ¿qué está hoy en mi mano hacer? ¿Qué es prudente que hoy afronte? Bueno, pues cuando tomo una decisión y digo, bueno, yo creo que hoy yo en medio de este panorama, yo no, es absurdo que pretenda todo ese lío solventarlo hoy. Hoy me parece que lo prudente es esto, ¿no? Y cuando uno acota lo que está en su mano, dice, hoy esto y lo demás lo dejo en manos de Dios. O sea, ese principio es clave para que espiritualmente nosotros descansemos en nuestro corazón, ¿no? Aquello que en alguna ocasión también recuerdo que nos contaban la anécdota de un obispo que, bueno, pues por la noche llegado con muchos problemas en su mente, muchos problemas que, bueno, que a veces a uno también, si no sabe sobrellevarlos, le pueden quitar el sueño, le pueden quitar la paz del momento presente. Y cuentan de este obispo, que se llamaba don José, que cuando llega el momento de retirarse por la noche a la cama, hace su oración última, se quita el solideo, pone el solideo, no antes de quitarse la sotana, pone el solideo en la mesilla que está junto a la cama, y dice el obispo, le dice, mirando al solideo, don José, hasta mañana, que Pepe se va a dormir, y dice esa expresión, bueno, que está llena de sabiduría, obviamente, ¿no? Yo voy a vivir hoy lo que me toca, lo de mañana hoy no toca, y sé dejar en manos de Dios lo que no está en este momento, lo que no puedo yo en este momento abordar. Ese es famoso también axioma de San Ignacio de Loyola. Haz las cosas como si dependiesen de ti y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Pero además, acota el problema. O sea, es decir, ahora, hoy no toca todo, toca esto. Mañana veremos a ver qué es lo que toca, pero hoy toca solo esto. Y lo demás, santo abandono. Es un principio de sabiduría clave. Segundo punto del decálogo. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto. Cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Bueno, ¿qué se esconde detrás de esta, de este segundo punto del decálogo? Oye, mira, no voy a estar yo haciendo una lectura de la vida en la que siempre el problema está en los demás, ¿no? Eso que si serán torpes, si serán no sé qué, o sea, a veces tenemos esa tendencia, ¿no? A estar siempre sufriendo porque tenemos una, pues una imagen de los demás, pues eso, pero qué torpes que son, pero mira, esto yo lo hubiese hecho ya hace un montón de tiempo, pero, estando siempre echando la pelota en los demás. Bueno, pues esa tendencia siempre a evadirse, ¿no? A evadirse de mi parte de responsabilidad, a ver el mundo como, pues mirándolo desde fuera y mirándolo de arriba abajo, de arriba abajo. Frente a eso, ¿no? Pues dice en este decálogo, tendré el máximo cuidado de mí. Cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. ¿Qué diferencia hay entre un revolucionario y un cristiano? Pues el revolucionario quiere cambiar el mundo, pero el cristiano quiere cambiar el mundo comenzando por sí mismo. Esa es la diferencia. Tercero, solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Fijaros también lo que la sabiduría que se descubre detrás de esto, ¿eh? A ver, sé feliz, ¿eh? Me voy a tomar en serio en el día de hoy ser feliz, saber disfrutar de los dones que Dios me ha dado. Que una de las tentaciones más patentes que acontece en nuestra vida es que uno sea fiel y no disfrute de serlo. Pero hombre, si Dios te da la gracia de la fidelidad de haber vuelto a madrugar para trabajar, de haber vuelto a... pues estás luchando por tus hijos, estás haciendo esto. Si Dios te permite la fidelidad, sé feliz. Es que es tristísimo. Vamos, yo creo que lo que nos puede hacer sufrir es no ser fieles, pero si básicamente, aunque siempre ya sé que la fidelidad uno tiene que avanzar mucho en ella, pero si básicamente Dios te permite hacer muchas cosas buenas, como seguro que estás haciendo muchas cosas buenas, sé feliz, disfrútalo. El colmo es hacer el bien y no disfrutar de hacerlo. O sea, hoy resulta que vas a preparar una comida maravillosa. Hoy resulta que estás haciendo un trabajo en la empresa no sé qué. Pues sé feliz, ¿no? O sea, es decir, disfrútalo, ya que puedes hacer el bien. Bueno, ese punto tercero es clave también. Bien, vamos, antes de continuar, un canto que nos recuerda que creo que fue ayer o antes de ayer hubo un encuentro en la Santa Sede en el que Andrea Bocelli cantó ante el Santo Padre, creo que cantó el Ave María de Schubert, no estoy muy seguro, pero vamos a escuchar nosotros este canto de Andrea Bocelli, el Ave María. Estamos comentando en este programa de Sexto Continente el llamado Decálogo de la Serenidad del Papa Bueno de San Juan XXIII, el famoso Solo por hoy. Ya hemos comentado los tres primeros. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy trataré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. Seguimos con el cuarto. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Que obviamente es un sabio, ¿no? O sea, es un principio de sabiduría, la capacidad de adaptación, no pretender que la realidad parta de lo que a mí me parece que tendría, tener la capacidad de partir de la realidad, partir de la realidad, aceptar la realidad y luego ver cómo puedo transformarla, ¿no? Pero partir de una santa y prudente aceptación frente a una tendencia, pues eso, ¿no? Frente a una cabezonería en la que uno, pues, no acepta una realidad, entonces se amarga y pierde muchas capacidades y energías que debiera de haberlas reservado para poder transformar la realidad. En quinto lugar, dice, solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Bueno, también esto es un principio muy, muy básico, ¿no? Que es el de priorizar el alimento espiritual, priorizarlo, no caer en ese martismo al cual hacía referencia antes, ¿no? Porque estamos siempre, a veces lo urgente, lo inmediato, pues nos está impidiendo pues dedicar tiempo a lo importante, a lo importante, a cuidar nuestra alma. Y pues como tengo que hacer esto inmediatamente, como me toca hacer lo otro, ya, pero estamos siempre, siempre esperando a que cambie el escenario para poder dedicarnos a lo importante de nuestra vida espiritual. Y eso es una tentación. No, tenemos que aprender a integrar en nuestra vida diaria pues el lugar que damos a nuestro cuidado espiritual. Si uno está diciendo, no, a ver si llega el verano, a ver si cuando llega agosto soy capaz de leer. Cuando llegue agosto, entonces a ver si hago tiempo para eso. La experiencia demuestra que como no integres en tu vida diaria ese rato de lectura, de oración, de una manera sencilla pero integrada en tu vida diaria, luego llegará ese tiempo que estabas deseando que llegase y no vas a aprovecharlo porque en el fondo no habías adquirido el hábito que tenías que adquirir en el día a día. Por eso dice él, solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura. Sexto punto del decálogo. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Pues, como os podéis imaginar, yo creo que esto está formulado también como una terapia contra la vanidad. Las cosas las hacemos no para ser vistos por los demás, sino las hacemos en presencia de Dios. Es decir, vivir nuestra vida en presencia de Dios, sin que los demás sean nuestro referente, ¿no? Ni hago las cosas por ti, ni dejo de hacer las cosas por... No, las hago en presencia de Dios. Lo que dice el Evangelio, que no sepa la mano derecha lo que hace tu izquierda, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. San Rafael Arnaiz, en su diario, ¿no?, en uno de sus escritos, en una de sus cartas, tiene una expresión maravillosa que dice: me gustaría ser santo y que no lo supiese nadie. Fijaros esto, ¿eh? Me gustaría ser santo y que no lo supiese nadie, porque su público es Dios, porque él vive en presencia de Dios y no de los demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este punto sexto, haré una buena acción y no la diré a nadie. Eso es sanador. Es sanador, ¿no? El hacer algo bueno, algo sencillo, algo práctico y no reivindicarlo. Y no reivindicarlo y no ponerle firma. Es maravilloso. Es sanador de muchas cosas en nuestra vida. Es que es recordarte a ti mismo que el bien lo hace Dios, tú eres instrumento. Y el instrumento no tiene por qué firmar siempre, ¿eh? Por ejemplo, cuando en un cuadro lo pintó Velázquez, y no pone el pincel del que se sirvió, pues era este o el otro o el de más allá. A ver, pues basta con que firme Velázquez, ¿no? Pues lo mismo pasa con el bien del mundo. Lo ha hecho Dios en última instancia. Luego se servirá de pinceles, ¿no? Pero es absurdo que el pincel pretende ser el que firme, ¿eh? Solo por hoy haré una buena acción y no se lo diré a nadie. Séptimo punto del decálogo. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. ¿A qué se refiere este haré por lo menos una cosa que no deseo hacer? Y luego remata diciendo, y si me sintiera ofendido, procuraré que nadie se entere. Pues yo creo que se refiere al ayer contra de San Ignacio de Loyola, de saber actuar también, de saber contradecir, ¿no? Contradecir a nuestros sentimientos, no actuar únicamente pues desde nuestras apetencias, saber actuar también desde el deber, no desde otros parámetros que están más ligados a nuestro gusto personal. Querer, o sea, educar nuestro gusto hacia el deber, no hacer lo contrario, supeditar el deber a nuestros gustos, no, más bien educar nuestros gustos para que te guste, para que te resulte atrayente lo que es el deber moral de tu vida. Y para que eso pueda llegar a ocurrir, pues hay que aplicar el ayer contra. Si uno no contradice su gusto, no termina de vencer su gusto y no educa su gusto. Pues sé que tengo que hacer esto, no me apetece, pero lo voy a hacer y voy a intentar además disfrutarlo, ¿eh? Porque sé que hay que abordarlo. Yo una cosa que os comparto es que cuando pues en tu agenda tienes varias cosas, ¿no? Y hay pues un par de cosas que son las que sabes que te van a costar más, porque van a ser más duras que las otras, porque sabes que eso va a suponer afrontar un tema que no va a ser fácil, no va a ser agradable, etcétera. Y la tentación es dejar esas dos cosas, que son las más duras, para más atrás, ¿no? Hacer primero siempre lo más agradable y dejar... Pues yo recuerdo que nuestro difunto padre nos decía: primero lo que no te gusta, o sea, no lo dejes para más atrás, primero haz eso, ¿eh? O sea, abórdalo, coge el toro por los cuernos, ¿no? Y es muy sanador, es una manera también de educar nuestro gusto. Octavo punto del decálogo. Solo por hoy me haré un programa detallado Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Es curioso esto, ¿eh? Que el San Juan 23 diga, a ver, solo por hoy me voy a hacer un programa detallado, voy a ordenar un poco el día de hoy, ¿eh? A ver, a lo largo del día de hoy, ¿qué voy a hacer? Esto, o sea, que mi vida no sea un caos, que mi vida no sea en a ver cómo sale el día de hoy. Ese a ver cómo sale el día de hoy tiene muchos peligros, y es que en cada momento esté actuando por donde me pega el viento. Lo lógico es que uno afronte su vida de una manera pues un poco ordenada, haciendo un plan para el día de hoy. Luego las cosas no salen pues siempre al 100% como las hemos diseñado, pero por lo menos hemos intentado ordenar nuestra vida pues para no actuar desde la pura ocurrencia de cada momento, ¿no? Es también dejar que Dios ordene nuestra vida desde el discernimiento racional, ¿eh? O sea, dejarle a Dios que ilumine nuestra razón para ordenar nuestro día, nuestro día. Y hay dos calamidades contra las que hay que luchar, ¿eh? Y contra las que ayuda un programa un poco detallado para luchar contra estas dos calamidades, dice él: la prisa y la indecisión. Y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión, que son como, digamos, los extremos se tocan, ¿no? La prisa y la indecisión. ¿Cómo se vence la prisa y la indecisión? Con un programa detallado. Porque si tengo un programa detallado y dice, a lo largo del día de hoy voy a hacer esto, esto, esto y esto, y si peco de ser un prisas, un precipitado, pues ese programa detallado que tengo me dirá, no, ahora espérate, que durante todo el día voy a hacer todo esto, no voy a pretender hacerlo todo ahora a primera hora, vamos poco a poco y dosificándonos, ¿no? Y si peco del lado contrario, que es de la indecisión, de no rematar, de no abordar cosas, si tengo un programa detallado, iré diciendo, venga, ahora esto, ahora lo otro, venga, pie derecho, pie izquierdo, y vamos caminando, ¿eh? El noveno punto del decálogo. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. O sea, es decir, reafirmar, de una manera plena, ¿no? El que aunque yo, pues eso, haga mi plan del día, aunque yo intente ordenar mis acciones, aunque yo intente pues seguir adelante todos estos consejos anteriores, ¿no?, que estamos poniendo, pero al mismo tiempo creo en la providencia divina y creo que Dios cuida de mí. O sea, es decir, una cosa, la visión providencialista de que Dios cuida de nosotros, no nos debe de impedir ser ordenados en la vida, de hacer un plan, de, vamos, un cronograma incluso, ¿no?, de nuestra vida, pero tampoco el hecho de tener ese plan de vida no nos tiene que olvidar que dejar de hacer el acto de abandono en la providencia. Se puede pecar de que el providencialismo sea una excusa para el desorden, o también se puede a veces pecar de que la forma muy ordenada y obsesionada de ser nos lleve, en el fondo, en la práctica, a estar como fiados meramente de mí mismo, de mi plan, y olvidarme de mi abandono en la providencia. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni el providencialismo tiene que ser la excusa para ser un desordenado, ni el orden nos tiene que hacer caer en un voluntarismo que nos aleje del abandono en la santa providencia. Bueno. Y por último, ¿no?, el punto décimo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y creer en la bondad. Superar los temores, ¿no? ¿Cuáles son mis temores? Si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? Si Dios es el refugio de mi vida, ¿quién me hará temblar? Qué bueno es que recemos esos salmos, ¿no?, en los que se subraya especialmente el abandono confiado en la providencia de Dios. Lo que es sorprendente es que San Juan 23 después de haber dicho no tendré temores, dice de manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y creer en la bondad. ¿Se puede tener miedo a gozar de lo bello? Sí, a veces sí tenemos miedo, ¿no?, de gozar de lo bello y de creer en la bondad, pues porque hemos podido ser maltratados en la vida, y como hemos sido maltratados en la vida no nos fiamos de los demás. Cuidado, porque detrás de toda cosa así que aparentemente es buena y es gratuita, se van a servir de mí, nadie da nada gratuitamente, y entonces uno tiende a ser un mal pensado y tiene miedo a lo bueno o bondadoso, porque detrás de eso ya me van a pasar alguna factura, ¿no? Por eso, sí, también hay una invitación a no tener miedo, y a no tener miedo a la bondad, a la confianza, ¿eh? A la confianza, a no tener miedo a me van a abusar de mí, vas a ver tú cómo, ¿eh? Bien, decálogo de la serenidad, ¿eh?, de San Juan 23, que creo que en este contexto veraniego es un hermoso repaso, ¿eh? Y concluyo leyendo estos 10 puntos del decálogo, los leo seguidos. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida, todo de una vez. Segundo, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticar a nadie y no pretender mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Tercero, solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Cuarto, solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Quinto, solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Sexto, solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Séptimo, solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Octavo, solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Noveno, solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si no existiera nadie en el mundo. Y décimo, solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar lo que es bello y creer en la bondad. Decálogo de la serenidad de San Juan 23, el llamado conocido Papa Bueno, solo por hoy. Este programa de Sexto Continente tiene también la peculiaridad de tener un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar pues vuestras preguntas, y bueno, pues ahora vamos a atenderlas, ¿eh? Atenderlas, las que hemos seleccionado, pero antes de eso vamos a escuchar una canción muy hermosa que nos habla de el asombro de la gracia. Amazing Grace, que es el asombro de la gracia, tiene la siguiente letra. Gracia asombrosa, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Estuve perdido, pero ahora me encontré. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. Fue la gracia que me enseñó a confiar en Dios. Es un canto a la gracia de Dios, ¿no? Amazing Grace, es hermoso el concepto de la gracia, del don gratuito, del amor de Dios, ¿no?, sea también objeto de este canto. Lo escuchamos. Asombrosa gracia, la gracia de Dios es asombrosa, nos supera, es impredecible, más allá de lo que nosotros pudiéramos haber soñado. Bueno, este programa de Sexto Continente, como he dicho antes, tiene esta interacción también con vosotros, y a Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las consultas que han llegado al correo sextocontinente@radiomaria.es. Adelante, buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. La primera es una oyente llamada Diana que nos hace la siguiente pregunta. ¿Existe la buena suerte y la mala suerte? ¿Todo lo malo que nos pasa lo permite el Señor o es por nuestra culpa? Porque a mucha gente que no es creyente le va bien y muchos que somos creyentes nos va mal. Muchas gracias y Dios os bendiga. Bueno, yo creo que también detrás de esta pregunta, se esconde alguien que posiblemente pues esté un poco, se sienta gafado. Dice, mejor, yo estoy gafado, ¿Existe la buena suerte? ¿Existe la mala suerte? ¿Por qué a gente que no cree en Dios le va bien y a los que creemos nos va mal? A ver, yo creo que hay que hacer una... Y luego además termina, ¿no? Termina y remata diciendo, a ver, todo lo malo que nos pasa lo permite Dios o es por nuestra culpa? A ver, yo creo que detrás de esta pregunta en el fondo también se esconde pues un estado interior de alguien. También hay que leer un poco entre líneas, entre líneas. Y el estado interior es que pues nos falta una confianza en la providencia en medio de los reveses. Las cosas no salen. El hombre diseña, tiene que planear, tiene que proyectar, y inevitablemente tenemos que proyectar y tenemos que planear la vida. También luego ocurre que casi nunca las cosas son como las hemos planeado. Y también creo que la felicidad consiste en nuestra capacidad de rediseñar, de retomar el camino. Esto me suena a mí un poco como los GPS, ¿no? Cuando los GPS se están reorientando. Cuando uno no ha ido por el camino correcto desde el principio, el GPS dice reorientando, resituándose. Bueno, pues yo creo que también la felicidad en la vida en gran medida está en la capacidad de reorientarse, resituarse desde la realidad. Con lo cual, a ver, yo creo que perder el tiempo en buena suerte, mala suerte, por qué me pasa a mí, por qué no me pasa a mí, es, en el fondo, partir de una postura en la que estamos perdiendo el tiempo por no partir de una santa aceptación de las cosas. Hay que aceptar la realidad, que casi nunca sale como la hemos proyectado. Las cosas, y creo que no hay que perder ni un segundo en la forma, pues en esta tendencia de lamentación, porque me pasa a mí, esto es buena suerte, mala suerte, no perder ni un segundo en eso, ¿no? Sino al mismo tiempo que las cosas han salido de una manera distinta y diferente, yo me estoy resituando, recalculando las cosas pues para buscar la voluntad de Dios en el momento presente. Y mi felicidad va a consistir en descubrir la voluntad de Dios en este momento presente y abordarla con decisión. Mi felicidad va a ser esa, no va a ser otra, ¿no? Luego, detrás de esta pregunta, ¿no? ¿Existe la buena suerte? ¿Existe la mala suerte? ¿Esto por qué me pasa a mí? A ver, yo creo que detrás de esa pregunta la clave está en una vivencia mal situada ante la aceptación, la aceptación de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios puede ser a veces permisiva, porque no es que Dios lo haya querido, sino que hay cosas que Dios las ha permitido en el respeto de nuestra libertad, porque igual son cosas que eran contrarias, que han nacido de un incumplimiento de la voluntad de Dios, y Dios ha permitido que utilicemos mal la libertad, ¿no? O son situaciones que, bueno, que más que una voluntad de Dios explícita o directa, es permisiva. Pero eso en el fondo no cambia las cosas. Del principio de que la felicidad consiste en, o sea, parte, tiene que partir de buscar la voluntad de Dios en la aceptación de la realidad y no huyendo de ella. Bueno, eso, vuelvo a remitirme al pensamiento que envié de San Agustín en esta la semana pasada, el famoso pensamiento que decía: conócete, acéptate, supérate. Esos tres imperativos de San Agustín son muy sabios. Conócete, acéptate, supérate. Adelante con la siguiente consulta. Un oyente de nombre David nos comparte de la siguiente forma: un saludo y enhorabuena por el programa. Me gustaría saber si acudir a la playa naturista es pecado. Muchas gracias. Me ha hecho gracia porque han llegado unas cuantas consultas de este tenor con respecto a las playas nudistas, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, en sí hay que decir que es ponerse en ocasión de pecado. Una playa nudista, pues es una es un lugar en el que obviamente, a ver, es pecado la desnudez en sí misma. A ver, en lo que es un pecado es ponerse en ocasión, o sea, se trata de un ponerse en ocasión de pecado. Porque en sí mismo el desnudo no es que sea un pecado, pero obviamente el desnudo fuera de contexto, fuera del contexto, pues claro que nos pone en ocasión de pecado. Entonces, ¿por qué? Pues porque existe una distorsión en nosotros, fruto del pecado original. Eso Juan Pablo II, con una gran belleza, desarrolló la explicación de lo que es el cuerpo, de lo que es el cuerpo como un icono del alma, como también una imagen y semejanza de Dios, que en sí el cuerpo está llamado no a ser un elemento de tentación, sino en el plan de la creacional de Dios, el cuerpo no tenía ningún influjo en nosotros de ser ocasión del pecado. Más bien era un reflejo de del alma, un icono del alma y un reflejo y semejanza de la gloria de Dios. Pero eso que era por creación, por el influjo del pecado original, pues esa desnudez pasa a tener otro efecto en nosotros, ¿no? El efecto distorsionador, el efecto que de alguna manera está instigando en nosotros una tentación a desligar la atracción erótica de la vocación al amor, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el pudor es necesario para que no seamos objeto, para que no caigamos en una tentación. O sea, en sí mismo, por lo tanto, el desnudo no es pecado, pero fuera de contexto es ponerse en ocasión de pecado. Creo que es la respuesta correcta que hay que dar a este oyente. ¿Por qué? Pues por lo que ha supuesto el pecado original en nosotros, que lo que ha hecho que naturalmente era bueno en la creación de Dios, sin embargo nosotros, por ese influjo del pecado, ha pasado a ser un elemento de distorsión, ¿no? de nuestra relación pues con el sexo opuesto, con el hombre y con la mujer. Adelante con la siguiente. Un oyente que nos identifica nos dirige una breve pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en un proceso de nulidad matrimonial? Muchas gracias. Bueno, también tenemos el tiempo casi cumplido. También mi respuesta es breve. A ver, también yo creo que detrás de esta pregunta hay que ver un poco el que la formula cómo está. Digamos, los procesos de nulidad matrimonial, la Iglesia pide, o sea, en sus disposiciones, que no se alarguen más de un año. Incluso hay fórmulas más breves, pues que tienen que tener la capacidad de resolverlo antes. Sin embargo, yo detrás de esta pregunta al oyente le diría, vamos a ver, en esta vida hay cosas que no hay que decidirlas únicamente por argumentos practicistas. A ver, si me dicen que es muy, muy corto, lo hago. Pero si es más largo, ya no me meto en este lío. A ver, las cosas importantes en la vida no hay que decidirlas meramente por argumentos practicistas, ¿no? Sino priorizar el bien de nuestra alma. Y a la hora de hacer un discernimiento sobre si poner en marcha un proceso de nulidad matrimonial, pues tienen que ser los argumentos del bien del alma los que primen y no los de tipo practicista. Aunque, como he dicho, la respuesta a esa pregunta es que un proceso no debe de durar más de un año, según la mente de la Iglesia, de no ser que haya algunas causas que justifiquen la prolongación del caso. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck. And